el centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Pero en general la pasé bien y todavía le estaría dando a los pedales si no fuese que estaba hecho para otra cosa. Es necesario que entiendan esto. Tengo en un gran concepto a los andarines, exploradores, raidistas y demás gente por el estilo, pero un vago es otra cosa. No establezco comparaciones, son algo distinto, simplemente. Desde afuera parece todo lo contrario. Por eso comencé yo en esa forma, porque veía las cosas desde afuera. Por un tiempo me encontré a gusto con aquella vida, la gente me trataba bien. No me tomaba muy en serio, pero estoy seguro de que más de uno habría cambiado su maldita jaula por mi bicicleta alpina. A ese le digo que todavía está a tiempo. Allá iba yo silbando y pedaleando y el mundo tirado de mí alegremente, hasta que un día la verdad me golpeó en la cabeza, así de rápido y simple. Y fue el día que vi un verdadero vago tumbado al costado del camino. Estaba echado así como yo en este momento. Y aunque seguramente era la única persona que veía en mucho tiempo, no se le movió un pelo cuando pasé junto a él arrastrando una nube de polvo. Sin embargo, me bastó mirarlo a los ojos y comprendí en el acto. Yo iba de un punto a otro. Él sencillamente estaba tumbado en el centro del mundo. Quiero decir que para mí las cosas se resolvían en distancias, estaban más o menos lejos y yo más o menos cerca, pero por mucho que me moviera, no iban a cambiar demasiado. No pretendo que me comprendan, pero con solo que hagan un esfuerzo sabrán lo que digo. Algunos, por supuesto, los que todavía están vivos pero con el agua al cuello. Vendí la bicicleta en el primer pueblo que me salió al paso y volví al camino nada más que con lo que tenía puesto. Desde ahí arranca mi verdadera historia, porque en cierta forma acababa de nacer. No les voy a contar esa historia, porque solo tiene sentido para un vago. Veo una nube de polvo en la punta del camino. Debe ser un camión. Solamente les digo esto. No tengo nada. De manera que tampoco tengo de qué preocuparme. Lo poco que recuerdo, en los términos de ustedes, lo recuerdo como si fuera de otro. Y si miro para adelante, pues, sencillamente, no espero nada. Lo cual es la mejor manera de estar preparado para lo que sea. El último, un fragmento del cuento de Haroldo Conti, que abre este programa Fuerza Centrífuga número 102, dedicado a lincheras, crotos, vagabundos y otros seres errantes. Al aire, sí, en este programa un poco errante, como la voz y como la radio también, y como este programa, ¿no? Porque también tiene sus caminos, su recorrido. Esta cosa, ¿no? De vagar como andar, pero en realidad también esta idea de vagar como estar en el centro del mundo, contemplando, ¿no? Ubicado, no sé. ¿Cómo andan? Buenas noches. Ceci, Nati. Buenas. Lindo tema elegido para hoy. Que a uno le cuesta ver hoy en día esos... Y ya no están en el paisaje urbano o rural esos lincheras o trotamundos. Y quizás lo que uno ve con... No acá en lo que es el paisaje urbano, pero sí cuando sale un poco a andar son lo que son los mochileros, que son esos vagabundos que agarran la mochila y se van a recorrer diferentes lugares, ¿no? Que es lo que queda esta modernidad. Sí, igual también, qué sé yo, digamos, hay como no muchas cosas. Por ahí se perdió cierta filosofía del... ¿no? La necesidad, ¿no? Eso implosionar todo sentido del filosófico del errar y el vagabundear. Sí, hoy, mientras que leía para el programa, leía sobre el anarquismo transhumante y decían que ser un ninjera, un croto, no se hace, se nace. Y es un poco todo un concepto. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de eso también a lo largo del programa. Pero también hay otro tipo de formas de transitar la calle y de deambular, que no son elecciones. ¿Y tiene que ver con esos términos que se han perdido? Yo me acuerdo que en la niñez uno hablaba del linchera o estaba esa como tema y como idea, que ahora se ha perdido esa como cuestión. Como personaje social. Exacto. Y vos lo tenías en los cuentos de tus abuelos, de tus padres. El hombre de la bolsa, ¿no? El hombre de la bolsa. Un linchera que todos conocían, ¿no? La historia de un linchera, que ahora se ha perdido como personaje social, como lo que decías vos. Se ha perdido, pero que estaban las historias de casa. Netflix le ganó a todo la poesía del mundo. No, bueno, pero creo que el concepto de linchera, de alguna forma por elección, o el tipo que decidía o que vivía de esa forma, no es el mismo al que estamos acostumbrados hoy en día y el que vemos. Y aquel otro de antaño tenía mucha más poesía, ¿no? Tenía todo un halo de algo romántico casi por detrás. Hoy ya no, remite un poco a algo más triste, quizás. Pero hasta ellos fueron perseguidos, que después lo vamos a ver, porque como eran considerados esos linchera, pero hasta ellos eran los perseguidos también por toda una cuestión hasta cultural y económica, pero después lo vamos a ver. Muy bien, hay nombres para los seres así errantes y vagabundos, miles y millones. Y bueno, de un poco de eso se trata este programa, ¿no? De la idea entre la distancia entre el estar y el permanecer. Poder correrte de todo un mandato social, que era ese bailinchera que elegía correrse de todo un mandato social de trabajar, mantener cierta rutina. Es más que el mandato, es como anticapitalista, ¿no? Como no querer trabajar, el gaucho. Vamos a hablar de eso, pero podemos hablarlo en un ratito, ¿no? Contarles más. Sí, claro, dicen de afuera. Bueno, está Nati y Ani del otro lado del vidrio, vamos a escuchar otra canción, ¿sí? Alusiva. Ay, ay, ay, opae, yo. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, opae. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquel. He conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae, ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos. Se volvió loco y dice que vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y Bueno, decíamos lilleras, vagos, crotos, vagabundos, crotos, la idea del lumpen, atorrantes, trotamundos. ¿Cuántas cosas para definir aquello que decide largarse a la vida y alejarse de todo, ¿no? Y buscando un poco lo que vos decías, estos orígenes de la palabra, uno ve que linchera proviene del italiano y es aquello donde... que en realidad tiene que ver con la tira de ropa que se ataba a ese palo y que después esa palabra la fue adquiriendo la persona que llevaba ese halo de hacia todo de ropa. Y que con la vida puesta, ¿no? Así, con lo puesto. Con lo poco que uno necesitaba para la vida. Y que se largaba el camino y que iba consiguiendo trabajo donde había y lo necesario para la subsistencia. Y que tenía que ver con estos trabajos golondrina de las cosechas, pero que era, bueno, voy, trabajo por lo que necesito y me largo a andar, a caminar. Que también tiene que ver con esta idea del gaucho de la que hablaba Natalia, que a principios, fines del siglo XIX, principios del XX, se lo perseguía porque era el vago y mal entretenido. Y me encanta esta definición, vago y mal entretenido. Y que la ley contra el gaucho permitía a la policía entrar a la pulpería, a los lugares donde el gaucho iba a divertirse, a jugar, a tomar, a socializarse, y lo podía pedir quienes trabajaban y quienes no, y arrestaba a aquellos que no tenían trabajo fijo. Y se lo llevaba a las levas, ¿no? Y obligaba al ejército o que tenía que tener patrón fijo. Entonces vos fíjate que decíamos esto de que ya se los perseguía a aquellos que decidían tener una vida errante y que para todo el sistema no convenía esa vida errante, convenía que mantengan una rutina y que tanto el gaucho con todo su andar, con su no necesidad de tener un trabajo fijo, a tener que someterse a la vida de rutina de un patrón, de una estancia, y el linchera mismo habían decidido agarrar la ropa, la necesaria para la supervivencia, la mínima y necesaria, el palito, el gaucho, el caballo, y salir a la ruta, a los caminos, a andar. Y esto de los crotos tiene, bueno, que ver con lo de los trabajos golondrina, ¿no? Claro, el croto tiene que ver con quien escribió la norma para, bueno, que pudieran subirse a los trenes, permitía subir a los trenes y que pudieran trasladarse estos vagabundos para poder trabajar en las diferentes cosechas. De la cosecha del algodón a la cosecha del tabaco, del azúcar, etcétera, de la yerba. La permitía trasladarse y permitía mantenerlos mínimamente controladitos. Entonces, bueno, por eso se llama la ley del croto. Bueno, pero ahí no le salió muy bien porque eso ya fue cuando estaban los ferrocarriles, ¿no? Mucho como después de este gaucho a caballo. Y existía el croto que iba a trabajar, pero también existía el anarquista que se subía al tren y que aprovechaba ir pueblo por pueblo repartiendo los diarios anarquistas, aprendiendo y enseñando a leer y escribir. Por ejemplo, una de las fuentes que encontramos sobre esto es la Carta Gaucha, que cuenta la historia de un gaucho que aprende a leer por otros anarquistas que le iban enseñando y que le enseñaban el valor de no trabajar, ¿no? Es maravilloso. Y que iba como trasladando este mensaje de solidaridad, de compañerismo, del anarquismo, pero desde un lugar como de la forma de ser y demás. Fraternidad. Exactamente. A través de los pueblos armaban bibliotecas populares, muchísimas cosas, gracias al tren y a esta ley croto. Que es de 1920, vos que decías más o menos, y pertenecía, la redactó el gobernador radical de la provincia de Buenos Aires, José Camilo Croto. Para esto, poder trasladar a los diferentes vagabundos por los trenes, para que fueran de un lugar a otro de las cosechas. Ahora, el vago está asociado al que no trabaja y el vagabundo al que además erra, pero en realidad el vagabundeo no necesariamente es ocioso. Así no, que... No, lo que pasa es que decidían no atarse a un trabajo fijo. Y eso era quizás lo que molestaba. Es decir, ¿no? La decisión de no depender de una rutina de trabajo, una rutina laboral. Y que es diferente al atorrante. Que al atorrante sí hay una cuestión despectiva del atorrante, porque es este que va buscando los desechos, buscando la cuestión para la subsistencia, pero desde un lugar más mezquino. Y al ciruja, que el ciruja es el que va recorriendo y viendo los desechos que cada persona tira para poder hacerse de eso que el otro deja. Y yo, en ese sentido, sí soy un poco ciruja, decíamos cuando estábamos fuera del aire. Si uno tuviera que elegir en estas cuestiones errantes, además de me encantarme la cuestión trotamundo, uno es medio ciruja porque lo que el otro desecha uno lo va mironeando a ver si sirve todavía. Como anécdota o otro relato de otro caso europeo, antes de que el nazismo se estableciera en Alemania, había grupos de jóvenes que habían agarrado como la moda de irse a vivir al bosque, ¿no? Y deambulaban. Se calcula que, y lo dice Osvaldo Bayer en un libro, que antes de que el nazismo, después los eliminó obviamente, había 50.000 jóvenes alemanes vagando por los bosques con su mono, ¿no? Con esta cultura del no trabajo y demás. Me pareció interesante como algo que evidentemente hay algo en, no sé, la humanidad que en algún momento disparamos y se necesita ese escaparse y vivir de otra forma por fuera de las normas del trabajo y de la explotación habitual, ¿no? Linchera, trotamundos, vagos, atorrantes, cirujas, además cuántas palabras que hemos perdido de nuestro vocabulario cotidiano. Bueno, esto se llama Fuerza Centrífuga, programa dedicado al vagabundeo y la rancia. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.